este, lo que viene a continuación, es nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, otro hijo de la educación pública. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, primaria, secundaria, universidad, toda educación pública. Hijos educación pública y nietos educación pública. Así que si hay algo en el que soy puro, en la vida nada es puro, pero en este caso, bueno, nos pudimos mantener y estamos tan agradecidos y amamos tanto a la escuela primaria, a la secundaria y por supuesto a la universidad. Mirá, estaba pensando alrededor del impacto fenomenal que está teniendo la partida del Papa, contrastante con, bueno, yo diría cierto nivel de chatura que tenemos en el debate político, ideológico y cultural en el país, que es el ejemplo del Papa desde el punto de vista de quien es capaz de afrontar a los poderes fácticos, a los sectores conservadores, a colocarse del lado de lo popular y asumir el compromiso del conflicto que eso implica, ¿no? Conflicto social, doctrinario, en fin. Y ahora desde su partida, yo diría que ha crecido, se exhibe públicamente, a la luz pública, esos rasgos interesantísimos del papado de Francisco, ¿no? Y creo que nos ayuda mucho, en la Argentina, quizás ocurre en otros lugares del mundo también, a elevar el nivel del debate político, ¿no? E incorporar, insisto, esos rasgos imprescindibles, más que nada del mundo de lo democrático, de lo popular, en el mundo de los que quieren transformar el mundo, incorpora un elemento, yo diría, muy vivificante. Así que quería destacar este contraste entre cierta medianía que hay y esos otros rasgos valiosos que exhibió este gran personaje argentino, ¿no? Bien, gracias, Juan Carlos. ¿Estás por publicar un libro? ¿Cómo? ¿Vas a publicar un libro? Sí, sí, sí. No, ¿nos das la primicia, nos contás? Es un libro de compilación de mis notas de este año, del año pasado y de este. O sea, donde, bueno, es un libro de la coyuntura política y algunas notas también de historia que alguna vez publiqué. Con eso hago la presentación, sí, el martes que viene en la Feria del Libro, sí. Bueno, felicitaciones por eso entonces. Bueno, gracias, Carlito. Hasta pronto. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido.